Bienvenido a otra audición de Visión para Vivir. Por medio del Espíritu Santo, Dios reveló su persona y su plan a ciertos creyentes que escribieron su mensaje para su pueblo. La Biblia es absolutamente confiable porque Dios controló estos escritos. Sus palabras son completamente autoritativas para nuestra fe y nuestras vidas. La Biblia es inspirada por Dios. La Biblia. ¿Le parece este libro algo imponente, difícil de entender o complicado? Si es así, no se preocupe, no está solo. La realidad es que muchas personas tienen muy poco entendimiento de la palabra de Dios, pero esto no tiene por qué permanecer así. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta nos dará algunos consejos prácticos acerca de cómo estudiar la Biblia. Así que si tiene un bolígrafo a la mano, prepárese para apuntar estos conceptos fundamentales de estudio, con este mensaje titulado, Interpretar las Escrituras adecuadamente. La Biblia no es una colección de historias, de fábulas, o simplemente ideas humanas acerca de Dios. No, la Biblia no es un libro humano. Por medio del Espíritu Santo, Dios reveló su persona y su plan a ciertos creyentes que escribieron su mensaje para su pueblo. Este proceso es conocido como inspiración. Es decir, los escritores humanos escribieron desde su contexto personal, histórico y cultural. Aunque usaron sus propias mentes, sus talentos, su idioma y su estilo, escribieron lo que Dios quería que escribieran. La Biblia es absolutamente confiable porque Dios controló estos escritos. Sus palabras son completamente autoritativas para nuestra fe y nuestras vidas. La Biblia es inspirada por Dios. Es más, de acuerdo a un artículo que leí recientemente, la Biblia sigue siendo el libro más vendido en la historia de la humanidad y el que ha sido traducido en casi todos los idiomas. Con todo esto, pudiésemos pensar que después de tanto interés en ella, nadie lo cuestionara, pero hay muchas personas que sí lo hacen, inclusive algunos cristianos. Cuestionan su autoría, cuestionan cómo fue escrita, cuestionan su uso y cuestionan también cuál es su correcta interpretación. Así como lo escucha, hay cristianos que ponen en tela de duda su infalibilidad, es decir, que esté libre de error. Pero la Biblia no necesita que la defiendan. Ella puede defenderse por sí misma en cuanto a todos estos cuestionamientos. Por ejemplo, si usted lee la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, allí leemos cómo ella responde a estas cuatro interrogantes. ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Cómo fue escrita? ¿Cuál es su propósito? ¿Y cuál es la interpretación correcta? Escucha lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿quién es el autor de la Biblia? Bueno, según este pasaje, Dios es el autor de la Biblia. El versículo 16 lo dice de esta manera, toda la Escritura es inspirada por Dios. La frase inspirada por Dios es en realidad una sola palabra en el griego original, theopnestos, de theos, que significa Dios, y pnestos, que significa exhaló. Por lo cual, cuando la Biblia dice que es theopnestos, es decir, exhalada por Dios, significa que la Biblia salió del aliento de Dios y consecuentemente es producto de Dios. Entonces, el autor de la Biblia es Dios. Él fue quien la exhaló. Él fue quien la produjo. Pregunta número 2. ¿Cómo fue escrita la Biblia? Para esto quisiera que leyéramos brevemente la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, es importante examinar la palabra profecía. Hoy en día la palabra profecía se utiliza para referirse a la predicción de cosas. Sin embargo, este no es el único uso que la Biblia le da a esta palabra. Bíblicamente hablando, profetizar significa decir cosas que vienen directamente del plano espiritual. Si lo que se habla es sobre el futuro o no, eso es irrelevante. El apóstol Pedro está diciendo que ninguna parte de la Biblia viene de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es decir, no fue el apóstol Pablo el que decidió un día sentarse a escribir la carta a los Efesios. Si hubiera sido así, entonces hubiese sido escrita por voluntad de hombre, lo cual la Biblia descarta. En el versículo 21 leemos que dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Por tanto, ¿quién escribió la Biblia? Dios. ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? Bueno, por medio de los santos hombres de Dios. ¿Y cómo fue escrita? Al ser inspirados, al ser inducidos por Dios, quien es el Espíritu Santo. Vea otro pasaje. Por ejemplo, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 11 al 12. Leemos, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces aquí podemos entender que fue mediante revelación. En otras palabras, Dios le dijo a Pablo qué escribir, y Pablo se sentó y lo escribió. Entonces, ¿quién escribió el libro de Gálatas? Bueno, fue Pablo. ¿Pero de quién son las ideas y la firma de que lleva Gálatas? De Dios. Por lo tanto, Dios es el autor. En resumen, toda la Biblia o toda la Escritura es exhalada por Dios y fue escrita por gente que fue inducida o inspirada por Dios. A esto llamamos revelación. Número 3. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Para qué es útil? Volvamos al pasaje de 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Aquí podemos ver que lo primero para que la Biblia es útil es para enseñar. Esto es especialmente importante, puesto que cuando se trata de Dios, la gente normalmente sigue la enseñanza de las tradiciones de los hombres. Para muchos, la enseñanza acerca de Dios proviene de un sacerdote, o de los padres, o de los abuelos. Pero realmente la enseñanza recibida a través de estas fuentes puede que sea religiosa o sincera, pero no es la correcta. No necesariamente tiene que ser la que viene de Dios, porque no está de acuerdo con lo que Dios enseña en la propia palabra, que es la Biblia. Por eso debemos tener mucho cuidado en simple y sencillamente pensar que todos los conocimientos que tienen que ver con la religión son producto de Dios. Muchas veces son producto del hombre. Otra de las cosas para lo que la Biblia es útil es para reprender o redarguir. Esto significa que la Biblia es capaz de decirnos si estamos equivocados y en qué lugar estamos equivocados. Una cosa más para lo que la Biblia es útil es para la corrección. Déjeme explicar esto. Corrección siempre va de la mano con la reprensión. Con la reprensión vemos lo que hacemos mal, mientras que con la corrección sabemos qué es lo correcto y lo que se debe hacer. De esta manera, la Biblia nos instruye en justicia. Es decir, para saber lo que está bien o mal, no necesitamos saber y seguir el sistema moral del mundo. Lo que necesitamos es saber y seguir la palabra de Dios. Entonces, la razón por la cual Dios nos ha dado la Biblia, aparte de ser útil para todo lo anterior, es para que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, completo, y esté enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, las buenas obras a las cuales se refiere aquí el apóstol no son las buenas obras que usted hace para Dios, sino más bien las obras que Dios quiere hacer a través de usted. Efesios 2:10 dice, las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se da cuenta? Habiendo respondido a las tres preguntas más básicas en cuanto a la Biblia, podemos responder a una de las preguntas que han sido motivo de gran confusión. Esta pregunta se refiere a la interpretación de la Biblia. La necesidad de una respuesta correcta a esta cuestión se demuestra por el hecho de que hay cientos de denominaciones, los cuales alegan seguir lo que la palabra de Dios les dice, y aún así tienen grandes diferencias entre ellas. Pero al igual que con las preguntas anteriores, tenemos que ir a la Biblia para ver lo que la Biblia dice en cuanto a la correcta interpretación. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra de verdad es la palabra de Dios. Esto es la Biblia. Como el versículo anterior nos lo dice, nosotros somos responsables ante Dios de usar o dividir o cortar correctamente su palabra. Para saber lo que es cortar perfectamente bien la palabra de Dios, no tenemos más que leer un pasaje que examinamos anteriormente. 2 Pedro 1:20-21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De acuerdo a este pasaje, nada en la Biblia proviene de interpretación privada. Eso significa que no nos es permitido ir a la Biblia y dar nuestra propia interpretación personal o privada de la Biblia. En cambio, estamos obligados, si queremos presentarnos ante Dios aprobados, estamos obligados a seguir la interpretación que la Biblia da de sí misma. En otras palabras, usted no es quien define el corte perfectamente correcto de la palabra de Dios. Es la Biblia la que se ha definido por sí sola, interpretándose a sí misma. Su responsabilidad ante Dios es encontrar ese corte perfecto correcto. Entonces, ¿cuál es la correcta interpretación de la Biblia? Bien, la interpretación que la Biblia misma da de sí misma. Si la interpretación está de acuerdo o no con la denominación o las tradiciones, no debe tener la mayor importancia. Lo que debe importarnos es ser aprobados ante Dios, y para esto tenemos que buscar la interpretación que la Biblia da de sí misma. Espero que estos datos le ayuden a entender la importancia del uso correcto de las Escrituras. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas en lo que se refiere al uso correcto de la Biblia. Hay personas que distorsionan el sentido original que el autor divino quiso darle a algún pasaje, desviando a las personas por caminos equivocados en cuanto a esto de la voluntad de Dios. ¿Cuántos casos se han visto de personas con mente desquiciada que se aprovechan de sus víctimas, haciéndoles creer que son un rebaño escogido y muy selecto, y que si siguen al pie de la letra sus indicaciones, ellos podrán salvar sus almas del infierno? Por ejemplo, ¿quién de ustedes no recuerda a un tal David Koresh, el líder de aquella secta de los davidianos y quien se creía a sí mismo ser el Cordero de Dios? Él, usando las Escrituras, convenció a un gran número de hombres y mujeres de que el rapto estaba por suceder y que todos debían purificarse. Este hombre tomó la vida de 80 personas y la suya propia, al incendiar el campamento donde se congregaban en la ciudad de Waco, en Texas, en 1993. Así como esta secta, hemos visto grandes cantidades de personas a caer víctimas de este tipo de manipuladores por el mal uso de las Escrituras. Que francamente creo este es uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia hoy en día. Tergiversar las Escrituras es muy peligroso para la salud y para el crecimiento espiritual del cristiano. Ahora, esto no tiene nada que ver con la sinceridad de un expositor. Una persona puede ser sincera y estar convencidísima de lo que cree, aunque su creencia esté equivocada. Tampoco tiene que ver con su doctrina, pues muchos de ellos tienen conocimientos teológicos bien fundamentales. Tampoco tiene que ver con la personalidad del individuo, pues muchos de estos expositores de las Escrituras pueden tener el carisma y cautivar grandes audiencias, llevándolas a creer información que es completamente errónea. De manera que ni la popularidad, ni el carisma, ni la fama de los expositores tienen que ver con este problema del mal uso de las Escrituras. Es importante conocer las escrituras y poder interpretarlas a la luz de lo que Dios, y no el hombre, quiere dar a conocer a sus hijos. Seamos buenos estudiantes de las escrituras y no usemos la teología acomodativa, que quiere decir usar la Biblia a conveniencia para justificar mi enseñanza. Ya lo han dicho anteriormente, el texto fuera de contexto es un pretexto para justificar el texto. No caigamos en ese error. Esto me recuerda a la anécdota acerca de un doctor que examina a un paciente con un grave dolor abdominal. Al verlo, inmediatamente le administra una píldora. Un amigo del paciente que se encontraba al lado del doctor le pregunta: «Oiga, doctor, ¿esa píldora lo hará sentirse mejor de su dolor de estómago?» El doctor le respondió: «No, pero hará que le duela la cabeza, y yo sí sé cómo quitar dolores de cabeza». Por lo tanto, es mejor que nos cuidemos de las personas que, sin escrúpulos o por ignorancia, manipulan las escrituras a su antojo. Y la mejor manera de estar preparados para detectar el error es concentrándose en la verdad de las escrituras. Leí en alguna parte lo que hace la policía montada de Canadá para detectar los billetes de dólares canadienses falsos. Si esto es verdad o no, no importa. Al menos ilustra muy bien el punto que quiero comunicarle. Cuando se entrena a uno de estos hombres para detectar billetes canadienses falsos, le ponen en un cuarto con una mesa iluminada y sobre la mesa colocan un billete verdadero. El oficial deberá analizar, estudiar con mucho cuidado el billete verdadero por 8 horas diarias, 5 días a la semana, por 3 meses. Durante ese tiempo, este hombre solo verá al billete verdadero. Estudiará la textura, los colores, los hologramas, las firmas, en fin, cada rincón de este billete que es verdadero. Cuando el entrenamiento termina, este hombre está capacitado para detectar al instante un billete falso. ¿Por qué? Porque estuvo expuesto lo suficiente al billete verdadero que cuando le mostraron el falso, pudo detectarlo al instante. Esto es precisamente lo que sucede cuando nosotros nos exponemos lo suficiente a la verdad de las Escrituras. Cuando se nos expone algo que es erróneo, aunque suene bíblico, inmediatamente podemos detectar lo falso de lo verdadero. Para no dejarnos manipular por gente sin escrúpulos, la solución es ser buenos estudiantes de la verdad de las Escrituras. Ahora, esto de malinterpretar las Escrituras no es algo nuevo. Este tipo de problemas lo vemos ilustrado en varias partes en el Nuevo Testamento. Y quisiera mostrarle algunos pasajes bíblicos que nos muestran lo común que era este problema en los tiempos de la iglesia primitiva. El primero de ellos se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Este pasaje nos muestra cómo la gente no era muy cautelosa en aprender el verdadero significado de los pasajes bíblicos. En la mayoría de los casos, quienes cometen este tipo de errores fueron miembros de letrados del clérigo, como los escribas y los fariseos, personas que en aquellos días eran considerados estudiantes serios de las Escrituras. Estas personas no eran críticos de las Escrituras, no eran personas liberales. De hecho, eran personas que estaban dispuestas a dar sus propias vidas si hubiese sido necesario con tal de defender las Escrituras. Significaba todo en sus vidas. El problema era el mal uso que hacían de ellas. Mateo 9, 10 al 13 dice: «Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores?» Al oír él esto, dijo: «Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Por favor, preste especial cuidado a la amonestación que les hace Jesús cuando les dice: «Vayan y aprendan el significado de este versículo en sus corazones. Lo que yo anhelo es compasión, no sacrificio». Estoy seguro de que ellos ya habían enseñado este y muchos otros pasajes. Estos maestros de la ley tenían bien grabados estos pasajes en sus mentes, pero no comprendían su significado. Por eso Jesús les dice, vayan y aprendan. Aquí mismo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 8. Por aquel tiempo, Jesús pasó por entre los sembrados en un día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron, los fariseos le dijeron, «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les dijo, «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo». El comentarista bíblico Alfred Plummer escribe lo siguiente. Nuestro Señor no negaba lo necesario que era descansar en sábado, ni tampoco estaba protestando en contra de la violación del mandato de no recoger ni comer maíz en ese día. Él solo se enfocó en los límites que tienen las reglas y estatutos ceremoniales, pues primeramente deben de atender las carencias y las necesidades de las personas. Pero estos hombres no pensaban en las condiciones o las necesidades de las personas. Ellos simplemente estaban pensando en las líneas de los pergaminos que habían memorizado. El problema con esto es que no habían profundizado en el verdadero significado de lo que ellos mismos habían memorizado. Esto mismo sucede en el día de hoy. Hay muchas personas sinceras, de buen corazón, que hacen exactamente lo mismo. Memorizan pasajes de la Biblia, pero no entienden el significado de estos pasajes y por ende no los llevan a la práctica. Pero Jesús les dice, si ustedes hubieran sabido lo que realmente esto significa, no habrían condenado al inocente. Otro ejemplo bien claro del mal uso de las escrituras lo podemos encontrar en Mateo capítulo 15, los versículos del 1 al 14. Leamos. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío, con que pudieras ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre y a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y llamando junto a sí a la multitud les dijo, oíd y entended, no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado, será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. La Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Vaya, esto sí que es algo fuerte. Si acaso usted no sabe qué es lo que le molestaba tanto al Señor Jesús, aquí tiene un buen ejemplo. Ellos tienen mi libro, pero han tomado la palabra de mi padre y han torcido su significado por algo que él nunca quiso decir. Y esto sigue sucediendo todavía en nuestros días. Con estas palabras terminamos nuestra enseñanza este día. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje